Se va y lo despedimos desde los cerros, las barriadas, las grandes urbes, desde las maquilas, los campos de cultivos, desde las casitas de adobe, desde la calle de tierra, desde los salones de universidad. Buen viaje, maestro. Se le va a extrañar. No creo que haya mucho más que comentar. Nada. La verdad. Nada. Es algo que me gustó, me llamó mucho la atención. Es el hablar de el galeano, que entendía a los nadies, como lo dice la compañera, ¿no? ¿Qué te parece si le dedicamos otra hermosísimo, estos versos sencillos del otro inmortal, otro grande, José Martí? Y ya regresamos con algo, un hecho de una trascendencia enorme. La cumbre, la séptima cumbre de las Américas, lo que se dijo ahí y lo que no se dijo también. Regresamos. Corazón lleno de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo, rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Yo he visto al águila herida volar azul sereno y morir en su guarida la víbora del Vaya, otro verso de una sublimidad verdaderamente sobrecogedora, Albert, del gran José Martí. Hace rato bromeábamos en el chat en cuanto a lo que nos hacían creer, ¿no?, de los comunistas, que eran el diablo, ¿no? Desayunaban niños con papas al horno en las mañanas. Y pero si tú te das cuenta, que evidentemente tú sí, las obras más bellas, más revolucionarias, sublimes, son de gente revolucionaria, ¿no? José Martí era un revolucionario. Sí. Benedetti era un revolucionario. Eduardo Galeano era un revolucionario. Entonces, ese pensamiento, la poesía musical de Silvio Rodríguez, otro revolucionario. Algo bellísimo, bellísimo. O sea, las ideas. John Lennon, en su contexto, un revolucionario también. Totalmente, totalmente. Si vemos esas obras, poesía, literatura, música, pensamientos, que genera la idea o que generan estos revolucionarios, te darás cuenta de que no tienen parangón de ninguna naturaleza, no tienen comparación, son cosas que te llegan al alma, te movilizan, si estás en la disposición de que te movilicen, si tienes un pequeño resquicio, una pequeña grieta que haya dejado esa malformación en tu mente que te da el mundo capitalista, si hay una pequeña grieta por la cual se filtre algo de esto, yo creo que cambia tu vida para siempre. Es sublime. Para mí, eso es revolución también. Te sacude el espíritu en lo más recóndito y es capaz de contrarrestar una deformación, es capaz de contrarrestar una deformación educativa, formativa o deformativa. Por ese, si se llega a colar por ese resquicio de alma, de humanidad, que puede quedar por ahí perdido en lo recóndito de la mente, ¿no? De la mente, sí. Que para mí la mente y el espíritu son lo mismo. Aquí estoy hablando como una, pues como lo que soy, una atea, ¿no? Para mí no hay diferencia entre el espíritu y la mente, son uno y lo mismo. Entonces, estos pensamientos de tan elevados que son capaces de mover y conmover a revolucionarios, a insurgentes, a gente que le duele el dolor de otros, es lo que nos lega, lo que es el tesoro que nos dejan estos inmortales. ¿Y por qué son inmortales? Porque siguen ahí, porque están ahí, porque se van solamente en lo físico, y sí duele, pero no desaparecen, están ahí vivos en la mente de muchos de nosotros, vivos por siempre, ¿no? Y mientras las estructuras existentes sigan moldeando nuestras mentes, sigan queriendo convertirnos en máquinas de consumo, esos gigantes seguirán presentes y mucho más vigentes que nunca. Seguirán siendo esa imperiosa necesidad para salir del aturdimiento, para salir de ese andamiaje de consumo, ¿no?, en el que nos tienen atrapados. Si alguno de nosotros puede salir de ello, es gracias a este tipo de pensamiento, gracias a ese tipo de obras de gigantes que dejaron cosas verdaderamente trascendentales escritas para eso, precisamente, para que una persona cualquiera en cualquier lugar del mundo despierte del letargo consumista en el que vive. Sí. y entienda que la vida es otra cosa. Ese es el gran valor de la revolución, voy a decirlo así, de la revolución cultural. Sí. Que estos hombres generan en su paso por el mundo, ¿no? Yo me siento triste por la pérdida de Galeano, pero por otro lado me siento feliz por haber podido coincidir, ¿no? Voy a parafrasear una canción que se llama Coincidir, precisamente, ¿no? Sí. Muy linda, que dice: tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y yo me siento muy afortunado por haber coincidido en este mundo, en este espacio-tiempo, con un hombre como Eduardo Galeano y haber tenido la posibilidad de escucharlo. Me hace sentir mejor, simple y sencillamente. Definitivamente. Y creo que hombres como él, hombres como Martí, hombres como Bolívar, han inspirado ese fuego libertario que movió a gente como a otro gigante, a una leyenda en vida como es Fidel Castro, a otro gigante como lo fue Hugo Rafael Chávez Frías, y están ahí a pesar del imperio, están ahí y siguen ahí y mueren viviendo y jamás se van, y renacen muriendo, exactamente, y tienen, voy a reproducir las palabras de un hombre al que yo admiro enormemente, un gran orador, un hombre que inspira cada vez que habla y que es capaz de taparle la boca a cualquier asno que se atreva a repetir el libreto que le dicen sus patrones, ¿no? Voy a reproducir las palabras de Rafael Correa en un discurso electrificante, un discurso que mereció varias interrupciones de los que lo escucharon, que se pusieron de pie varias veces. ¡Qué manera de hablar de Rafael Correa! Otro hombre revolucionario. Vamos a escucharlo. Irrestricto la dignidad, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos, acogemos a la hermana República de Cuba como un miembro de pleno derecho de este foro, del que nunca debió ser excluida. Sin embargo, nuestra alegría no puede ser completa, aunque da por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo contra Cuba, también está pendiente la devolución a Cuba del territorio ocupado de Guantánamo. Compañeras, compañeros, en la Guerra Fría se sostenía en la región a las dictaduras más sangrientas. Entonces sí, sin importar en absoluto libertades de prensa, derechos humanos, la misma democracia. Recordemos, por ejemplo, que la Asamblea de la OEA de 1976 se realizó en Santiago de Chile y fue presidida por el canciller de Augusto Pinochet. La acción invasiva e injerencista durante esos años se basaba en el combate al comunismo. Ahora el argumento es la defensa de los derechos humanos. La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro. Nuestros pueblos nunca más aceptarán la tutela la injerencia ni la intervención. Su memoria está lacerada por los abusos y la violencia del pasado. Panamá es un buen ejemplo de aquello, con la invasión de diciembre de 1989, que provocó miles de muertes para sacar al sangriento dictador que los mismos invasores habían apoyado. Sin embargo, continúan los ilegales intervencionismos. Hace pocas semanas, funcionarios del Departamento de Estado solicitaron al Congreso de los Estados Unidos recursos para, cito, apoyar la libertad de prensa, los derechos humanos y la democracia en el hemisferio, incluyendo Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. ¿Nos interesan realmente estos temas? Pues bien, tratémoslos en este foro. Hablemos de derechos humanos. De acuerdo a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, en el periodo 2007-2013, Ecuador es de los tres países latinoamericanos que más ha reducido desigualdad. Durante nuestro gobierno, de la histórica reducción de pobreza en 12.5 puntos porcentuales, tan solo 5.4 puntos son por efecto crecimiento y 7.1 por efecto redistribución. En Ecuador no tenemos torturas, pena de muerte ni ejecuciones extrajudiciales. Con la reforma judicial aprobada por los ciudadanos en consulta popular del año 2011, los jueces son seleccionados por concurso público de méritos organizado por un ente autónomo del Ejecutivo. Finalmente, y esto es muy importante, Ecuador es uno de los tan solo 7 países de los 35 del hemisferio que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Muchos países ni siquiera han ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. La realidad es que necesitamos no solo un nuevo sistema de derechos humanos, sino un nuevo sistema interamericano. Debemos entender que las Américas al norte y al sur del río Bravo son diferentes y debemos conversar como bloques. La Organización de Estados Americanos ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que viven Latinoamérica y el Caribe. Un ejemplo fue la Guerra de las Malvinas, donde se destrozó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, lo cual debió ser suficiente para que la OEA desapareciera. Nuestro abrazo solidario al pueblo argentino y su lucha por las Malvinas, ejemplo descarado de colonialismo en el siglo XXI. Otro ejemplo fueron las décadas que Cuba estuvo absurdamente excluida de la OEA, o el mismo bloqueo contra Cuba. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, debe ser el foro para las discusiones latinoamericanas y caribeñas, y la OEA debiera convertirse en el foro en el que, como bloques, CELAC y América del Norte procesen sus coincidencias y conflictos. En cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, es necesario un poco de coherencia, que solo podamos participar en las diferentes instancias los países que hemos ratificado la Convención Interamericana. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington, que no ha ratificado el Pacto de San José, y además dicha comisión es innecesaria. La Corte Interamericana con sede en San José puede y debe tener las funciones de promover los derechos humanos y juzgar los atentados contra estos, como ocurre en el sistema europeo, donde no existe comisión, tan solo existe corte. Como entendemos muy bien que por los intereses creados lo anterior es difícil de lograr, probablemente ya es hora de tener un sistema latinoamericano de derechos humanos. Todo está listo, porque básicamente somos los países de América Latina los que hemos ratificado el Pacto de San José y en consecuencia somos los únicos que reconocemos y nos sometemos a la Corte Interamericana. Y hablemos de democracia. Thomas Jefferson, a quien admiro muchísimo, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, es el principal autor de uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que en su segundo párrafo dice: todos los hombres son creados iguales, son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Palabras maravillosas, pero el mismo Jefferson era propietario de centenas de esclavos. En aquella época, incluso para estos extraordinarios hombres, era inimaginable que los negros tuvieran derechos. Tuvo que pasar casi un siglo desde la Declaración de Independencia para la eliminación de la esclavitud y exactamente un siglo más para la supresión de la segregación racial. Hoy en día, las élites latinoamericanas aún son incapaces de comprender que los derechos fundamentales son para todos. Cuando estas élites denuncian el irrespeto a sus derechos humanos, es porque por primera vez están en igualdad de condiciones bajo el imperio de la ley. Cuando denuncian dictaduras y autoritarismos, es porque ya no pueden someter nuestros gobiernos a sus caprichos e intereses. Y hablemos de libertad de prensa. Cuando las élites latinoamericanas afirman que no existe libertad de prensa, es porque sus medios de comunicación ya no tienen impunidad para manipular la verdad, o porque nos atrevemos a contestarles, a disputar su hegemonía, a desenmascarar sus mentiras. Cabría preguntarse si una sociedad puede llamarse verdaderamente libre cuando el derecho a la información y la propia comunicación social están en manos de negocios privados con fines de lucro. Y aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más grave. Creo que todos coincidimos en que una buena prensa es vital para una verdadera democracia, pero también debemos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana es mala, muy mala. Ahora se nos acusa de dividir a nuestros países. Fíjense qué casualidad. Lo mismo le decían a Abraham Lincoln, considerado el mejor presidente estadounidense de la historia. Lo llamaron tirano, déspota, fanático, loco, por su noble lucha por la abolición de la esclavitud. Provocó una guerra civil que en caso de derrota hubiese generado la división del país y Lincoln probablemente hubiese pasado a la historia como un criminal. Lean lo que decían los medios esclavistas de aquel entonces. Aprendamos algo de la historia. Queridas amigas, queridos amigos, con el descubrimiento del nuevo continente, Norteamérica y Latinoamérica prácticamente empezaron al mismo tiempo su historia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Latinoamérica no es Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, y viceversa? Este es uno de los grandes enigmas del desarrollo. Las respuestas son múltiples y complejas, pero sin duda una de esas respuestas es la clase de élites que dominaron y dominan aún a nuestra América. Ojalá, querido presidente Obama, se entienda que por defender sus intereses o por mala información, ustedes sostienen a esas élites que tanto daño nos han hecho. Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En Ecuador y en toda América Latina también sostenemos estos principios y los haremos realidad a cualquier costo. Y no solo para las élites o en algún momento futuro, sino ahora y para todos. ¿Prosperidad con equidad? Yo diría, equidad para la prosperidad, pero también soberanía y dignidad. Llegó la hora de la segunda y definitiva independencia para nuestra América. Muchísimas gracias. Ahí tienen. Ahí tienen uno de los mejores discursos. Posteriormente quiero poner otro, quiero compartir con ustedes parte de lo dicho por otro hombre extraordinario, que es Evo Morales. ¿Qué te pareció, Alberto? Cargado de verdad, ¿no? Sí, sí. Está... Yo creo que esta no fue la cumbre de Estados Unidos, definitivamente. Recibió regaños por todos lados. Cristina Fernández también hizo una alusión muy fuerte, muy muy fuerte, hacia lo dicho por Obama, queriéndose presentar como un hombre de vanguardia y que mira el futuro sin mirar el pasado. Ah, ¿sí? Y Cristina le dice, sí. No, señor, hay que aprender historia. hay que leer de historia, porque de la historia se aprende. Se ve que el hombre más poderoso del mundo y los anteriores presidentes estadounidenses no son muy afectos a la lectura de la historia. Cometen los mismos errores, y cometen los mismos errores que han cometido los imperios a lo largo de toda la historia. Errores que al final de cuentas los llevan a dejar de ser lo que son. El discurso de Rafael Correa es lo que está diciendo. No más, no más. A partir de hoy, o a partir de este momento histórico, América Latina ha tomado su propio camino. Y es una palabra también, o sea, un discurso también para que fuese escuchado por aquellos gobiernos como el de México, Colombia, Perú y otros más, que están, pues, que se han bajado los lienzos ante el imperio, ¿no? Sí. Que están en una posición totalmente entreguista y colaboracionista. Así que ese discurso también fue para ellos. Esperemos que las sociedades, yo no espero nada de esos gobiernos, pero esperemos que las sociedades adentro de nuestros países tomen este discurso, esta idea, y terminen por unirse y derrumbar esos sistemas depredadores, y yo diría también caducos. Sí. Porque finalmente la idea de la acumulación de riqueza no es una idea nueva, simplemente es una idea. El neoliberalismo es una idea sofisticada de cómo hacerlo, pero el ser humano es parte de su naturaleza, ¿no? Tener, acumular, generar poder y ejercer ese poder por sobre otros. No ha cambiado mucho, no ha evolucionado mucho la humanidad a lo largo de su historia, y hoy la gran potencia, la potencia económica, la potencia militar, la potencia científica y tecnológica, sigue cometiendo ese mismo error, ¿no? Entonces, ellos podrán seguir cometiendo los errores, pero nosotros no podemos darnos ese lujo. Así que ojalá este discurso de Rafael Correa, casi emancipatorio, fuese escuchado y entendido por nuestras sociedades, para que se pongan las pilas y generen los cambios ya indispensables en nuestros países, indispensables ya. Así es. Vamos ahora a escuchar algo de lo que dijo otro hombre entrañable, que es el presidente Evo Morales. Felicitar con la excelente organización de la Cumbre de las Américas a todas las presidentas, presidentes de América, a todos los organismos internacionales presentes acá. ¿Ya se va a terminar? Estaba escuchando atentamente la intervención del hermano presidente de Perú, que evidentemente tenemos pobreza. Lo que sí tengo que debatir, ¿cuáles son las causas para la pobreza, para la extrema pobreza? Es el tema de debate. Aquí es un debate político de las diferencias ideológicas problemáticas que tiene América. Así como muchos de ustedes, seguramente, o algunos de ustedes, venimos de esa pobreza, de la extrema pobreza venimos. Y la pobreza crea sufrimientos. Frente al sufrimiento viene sentimiento, entre el sentimiento y el sufrimiento trae un pensamiento. Un pensamiento antiimperialista, un pensamiento anticapitalista, ahí están las causas de la extrema pobreza. Y por eso siento que es importante en este debate decir la verdad, sin ningún miedo entre nosotros, y especialmente repasar la historia para no cometer los errores del pasado. Hermanas y hermanos, es importante recordar que entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe hay más historias de fracaso que de éxito. Hay más relaciones asimétricas que grandes proyectos de integración norte-sur. Nuestra memoria latinoamericana está cargada de episodios de intervenciones armadas desde Estados Unidos, de invasiones, de imposiciones dominantes y de agresiones constantes. Por ejemplo, no olvidemos nunca la anexión de territorio de México a Estados Unidos, invasiones armadas contra varios países de América Latina y el Caribe, Nicaragua, Panamá, Granada, Salvador y Guatemala y otros. Y yo estoy convencido, hermanas y hermanos, el primer promotor del mundo es Estados Unidos en las dictaduras militares de golpe de Estado. La mirada colonial e imperial de Estados Unidos sobre nuestra América Latina y el Caribe es una mirada de desprecio y de subestimación, una mirada de superioridad política, militar, tecnológica y económica. Es la mirada del colonizador sobre el colonizado, del invasor sobre el invadido, del imperio sobre sus vasallos. Es la mirada de águila sobre su presa indefensa. Han pasado más de 200 años de la independencia de Estados Unidos y este país continúa viendo a nuestra región no solo como su patio trasero, sino como su patrimonio que le pertenece por designio divino. Desde el poder imperial de los Estados Unidos, a través del imperativo de la economía neoliberal, con mentalidad colonial, o con el discurso de la seguridad internacional, el patrón dominante nos ha clasificado entre buenos y malos. Palo para los malos y zanahoria para los buenos. Los países malos somos los que respondemos con ideas, con dignidad. Los malos somos los que nacionalizamos nuestros recursos naturales, los servicios básicos. Los que ponemos freno a la arrogancia política de embajadores de Estados Unidos convertidos en virreyes. A nosotros, los poderosos, nos dicen de todo. Yo me acuerdo perfectamente el año 2002, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia, dijo el embajador Rocha de Estados Unidos, él es vigilante andino, y mis compañeros campesinos, los talibanes. Pues, ahí está una parte de lo dicho por este otro grande, este otro hombre que ha logrado, que, fíjense nada más, que las grandes mayorías indígenas en nuestra América, en un país como Bolivia, de predominancia indígena, vivan otra realidad totalmente distinta. Un hombre que ha sido reelecto, acaba de ser reelecto por una mayoría aplastante, y que ha recuperado la economía de su país, que ha nacionalizado los recursos y los emplea en beneficio de la gente. Y estos son los gobiernos que Estados Unidos, no Estados Unidos, porque no voy yo a cometer ese error de generalizar, que el gobierno y los poderes fácticos en Estados Unidos consideran como una amenaza. Pues claro que lo consideran como una amenaza, porque estos mandatarios que se caracterizan por haber tomado medidas muy similares cada uno en su territorio, han hecho perder a esos poderes fácticos millonadas de dólares. Eso es lo que no perdonan, Albert. Sí, les han arrebatado la hegemonía de los recursos que pertenecen a los ciudadanos en sus respectivos países. Por eso el odio visceral hacia estos mismos, aunque en la diplomacia no se manifieste, se manifiesta en los hechos, en las intentonas golpistas, ¿no? En el golpe blando que hoy se vive en varios países de Sudamérica, mencionado por Cristina, y ahorita lo vamos a escuchar en cuanto pongas el audio. Pero esa injerencia, ese intervencionismo del que hablaba Evo, pues está latente en Venezuela, está latente en Argentina, está latente en Ecuador, está latente en todos esos países que han decidido seguir otro camino, seguir el camino de la justicia social, por así decirlo. Y evidentemente era obvio que seguir este camino implicaría arrebatar esa hegemonía a esos poderes fácticos que mencionas. Era obvio que iban a perder millones. El reestatizar empresas como el gas, como la electricidad, como hizo Evo en Bolivia, el erradicar, ¿no?, el sacar prácticamente del país franquicias como McDonald's, pues era evidente que les iba a reportar enormes pérdidas. Y si algo no toleran, y regresamos al tema, si algo no toleran es perder lo que tienen. Tienen miedo, tienen terror a perder lo que tienen, y ese miedo y ese terror y esa avaricia los hacen sentirse amenazados por estos gobiernos. Obama firma un decreto en el cual determina que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En cierta forma, aunque es espurio ese pensamiento, tiene cierta verdad. Si este ejemplo que están dando hoy Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, si este ejemplo cunde, si este ejemplo se generaliza, Rafael Ortega, por supuesto, Raúl Castro, si esto se generaliza, entonces implicaría una seria amenaza para los Estados Unidos, implicaría que ya no podrán echar mano de los recursos naturales, de las materias primas de nuestra América, de la patria grande. Ya no tendrán la entrada para tomar lo que se les dé la gana en el momento que se les dé la gana. Y eso lo ven como una amenaza. Ven amenazado su sistema de vida, ¿no? Su estilo de vida tan dispendioso, tan glamoroso, pero a la vez tan ¿bajo? Irracional, ¿sí?, por el desperdicio de recursos del que hacen gala y del que ostentan, ¿no? Gastan miles de millones de dólares en sistemas de defensa, en industria militar. Miles de millones de dólares que podrían ser utilizados para otras cosas. Y sin embargo, se sienten amenazados por pequeños países que militarmente no son una amenaza, pero que ideológicamente y en los hechos prácticos, en la praxis política, están demostrando que ellos son los que están equivocados y que otro mundo es posible. Basta con un poco de voluntad política para poder subsanar todos los males que el imperio generó en nuestra América a lo largo de más de un siglo, ¿no? Me parece a mí que en algún sentido ese decreto tiene una razón de ser. Así es. Tengo aquí un fragmento de lo que dijo precisamente Cristina Fernández, un discurso que me gustó muchísimo también. Ahí voy a compartirlo con ustedes. El compromiso de mi país y de toda la región en ayudarlo y apoyarlo. Nos interesa que Colombia vuelva a ser un solo territorio. Y tenemos que comprometer todo nuestro esfuerzo en eso. La verdad que esta es mi última cumbre como presidenta de la República Argentina. También creo que es la última cumbre del presidente Barack Obama. Y sí, es una cumbre histórica. Es una cumbre histórica porque participa por primera vez la República de Cuba. Curiosamente, nos enteramos de este acercamiento en mi país, cuando estábamos celebrando la cumbre de Mercosur el 17 de diciembre del año pasado, en la cual se anunció que iba a haber un diálogo simultáneo entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Cuba, Raúl Castro. Pero por favor, no nos confundamos. Yo sé que el presidente Barack Obama lo acaba de decir, no le gusta mucho la historia o le parece que no es importante. Yo creo que la historia a mí me encanta. A mí me encanta porque además me ayuda a comprender lo que pasa, lo que pasó, por qué pasó, y fundamentalmente a prevenir lo que puede llegar a pasar, porque la historia enseña, no para recordarla y autoflagelarnos, o como un ejercicio de masoquismo, sino simplemente para entender por qué pasaron las cosas. Entonces, tengamos claro que Cuba no está aquí. Y no estamos presenciando el encuentro de dos presidentes que finalmente, después de mucho tiempo, decidieron darse la mano. No, señores, Cuba está aquí porque luchó por más de 60 años, por una dignidad sin precedentes, con un pueblo que, como recién lo indicaba Raúl, el 77% nació bajo el bloqueo, que sufrió y sufre aún muchísimas penurias, y porque ese pueblo fue conducido y dirigido por líderes que no traicionaron su lucha, sino que fueron parte de ella. No por ello debemos dejar de valorar, como lo hemos hecho y así lo he manifestado en forma absolutamente positiva, la decisión del presidente Barack Obama de iniciar el diálogo, de que sea bajo su presidencia que se inicie el diálogo. Es una actitud positiva y la valoramos. Y la verdad que estábamos muy contentos de venir a esta cumbre de las Américas a producir y a presenciar, más que a producir, este hecho histórico del triunfo de la Revolución Cubana, porque el verdadero triunfo de la Revolución Cubana es este que hoy estamos viviendo aquí. Y estábamos contentos porque, bueno, digo, voy a participar como presidente en la última reunión en un hecho histórico. Y en eso estábamos cuando de repente surge o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Les confieso a todos mis colegas que cuando escuché la noticia dije, no, debe haber un error. Debe ser que no están de acuerdo con las políticas, que condenan las políticas. Y no, me trajeron la orden. Una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y la verdad que no me surgió una respuesta de carácter flamígero, antiimperialista. Lo primero que hice fue reírme, porque realmente resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente que Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo. Más allá de la idea que se tenga acerca de Estados Unidos, no podemos dejar de conocer que es la mayor potencia militar, económica, financiera y científica. Ahí está lo dicho por Cristina. No podía estar más de acuerdo con lo dicho por Cristina, Albert. Qué buen discurso. Qué fuerte también, ¿eh? Qué fuerte habló Cristina. Prácticamente les dijo ridículos. Les dijo ridículos. La parte que faltó del discurso, mencionó las cifras utilizadas. 600 millones de dólares, lo que decía Estados Unidos. 600 mil millones de dólares ocupados en seguridad militar, ¿sí? En seguridad. Y comparado con Venezuela, que utilizaba, ¿qué? ¿3,000? por ahí andaba la suma, o sea, casi nada, pues. Sí, dice, ¿cómo puede ser una amenaza? O sea, esto no hay que verlo desde ningún ámbito más que del sentido común, por favor. ¿No? Eso les dijo Cristina. O sea, no sé si recuerdas, la semana pasada hablábamos sobre la cumbre y decíamos, yo creo que justamente lo que pasó, no somos genios ni nos la sabemos todas, pero era evidente. Era evidente la posición estadounidense en la cumbre. Iba a ser totalmente endeble, apaleados, y totalmente cuestionada. Y salió apaleado. O sea, nos quedamos cortos. Los apalearon. Y precisamente lo que comentábamos, los temas que iban a salir como cuestionamientos, pues era la intervención y la injerencia, ¿no? Sí. En uno o en otro contexto, pero fueron lo que surgió como tema principal. Y fueron apaleados en dos frentes: uno, en el reclamo al intervencionismo, y dos, en la ratificación de el apoyo irrestricto al pueblo cubano. Eso me parece que también fue una bofetada con guante blanco a la diplomacia externa, a la diplomacia de Washington. Esta definitivamente no fue la cumbre del gobierno estadounidense. Les dieron a llenar. Sí, definitivamente, y algo a lo que hizo alusión Correa, de veras, en un discurso brillantísimo. Dio tres discursos Correa. En el discurso que me fascinó, bueno, todos me gustaron, dijo que... Ahí está lo dicho por Cristina. ¿Qué está pasando aquí? No podía estar más de acuerdo. ¿Qué pasa? Con lo dicho por Cristina. Silencio. Mira nada más, ya lo acabo de quitar, perdón. Dijo Correa, no le hacen ningún favor a Cuba con reanudar relaciones. Lo que quieren, como les falló el bloqueo, como les falló el enfoque duro, como les falló la mano dura, ahora quieren la mano suave, pero no tienen las más mínimas intenciones de respetar al pueblo cubano. Lo que quieren con la reanudación de las relaciones y con la apertura de una embajada es inundar, es contaminar, pretenden contaminar a la sociedad cubana con su famoso y desastroso American Way of Life. Lo que quieren es inundarla de tarjetas de crédito, de mercancía, de anuncios, de propaganda consumista a más no poder, porque tienen un mercado ahí de 12 millones de cubanos. Y no es solamente la cuestión comercial, no es solamente la cuestión monetaria. Quieren debilitar a Cuba, la quieren invadir, quieren borrar la revolución cubana. Eso es lo que quieren. No hay ninguna buena intención, lo digo con toda la certeza de conocer de quiénes estamos hablando. No los persigue ninguna buena intención. La mano suave es tan mortífera como la mano dura, o pretende ser tan mortífera como la mano dura. Y aquí se va a probar la sociedad cubana de qué está hecha. Se va a probar, porque las tentaciones no van a ser pocas. No, y sobre todo en una sociedad que ha pasado los últimos 30 años en evidentes carencias económicas. Un estilo de vida con el estadounidense es muy atractivo, y ahí veremos, como bien dices, de qué está hecho esa sociedad,